Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Soy un cero redondito, tengo ganas de llorar, porque todos los niños me dicen que no sirvo para nada. Ay, qué tonto es el cero, que no sabe lo que es. Si se pone al lado mío, me convierto en un 10. Soy el uno y con el cero me convierto en un 10. La vida es un infierno, porque todos los niños me dicen que molesto en el cuaderno. Ay, qué tonto es el cero, que no se da cuenta bien. Si se trae un hermanito, me convierto en un 100. Soy el uno y con dos ceros me convierto en un 100. Cero lindo, deja pronto de llorar, porque del 1 hasta el 9 tú nos puedes transformar. 3 ceros haces 1000, 4 ceros los 10,000, 5 ceros los 100,000 y 6 ceros el millón. ¡Qué feliz estoy de ser un cero gordo y barrigón! ¡Qué feliz está de ser un cero gordo y barrigón! Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también, bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres un guagua que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo escuchas. Lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están colgados allí. Para cualquier mensaje, 099-657-7004. Lo digo más despacio. 099-657-7004. También puedes participar por Facebook. Esperamos por ti. ¿Y qué regalos tenemos? Como siempre, después de la sección que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito o algún comentario sobre el cuento que vamos a compartir hoy, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles cerquita de nuestra emisora, aquí a 2 cuadras, nos regala un libro cada semana. 099-657-7004. ¡Adelante! Hoy vamos a contar el cuento de La Noche de las Estrellas. Todo el mundo está feliz y no deja de bailar. Todo el mundo pide bis. Cuando dejan de tocar, todo el mundo está feliz y no deja de bailar. Todo el mundo pide bis. Cuando dejo de cantar, haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así, arriba, arriba, balanceándonos así. Yo quiero ver, no me ve, iñaki, iñaki, shiki, shiki, muévete. Yo quiero ver la mano así, arriba, arriba, balanceándonos así. escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Había una vez un hombre al que no le gustaba la noche. Oigan bien, no era que no le gustaba así sencillo. No, era que no le gustaba. Todo el mundo se iba a dormir, no podía jugar, no podía hacer nada en su granja donde vivía. No podía sino tratar de dormir. Y como le costaba tanto, daba vueltas para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, preguntándose por qué tiene que haber noche. Uno de esos momentos en que estaba así, en aquella oscuridad, se le ocurrió una idea. Hablaría con el sol. ¡Claro! El sol es el que se oculta y por eso viene la noche. Al día siguiente, después de todos sus quehaceres, cuando ya se iba a ocultar el sol, subió a la montaña más alta y desde allí lo llamó justo cuando estaba a punto de desaparecer. ¡Sol! El sol se volteó extrañado. ¿Qué escuchan mis rayos? Verás, sol, soy yo, es que a mí no me gusta la noche. El sol no lo podía creer. Y el otro lado del planeta, y el descanso de las personas de los otros países. ¿Pero qué pasa este señor? Le explicó todo eso, pero el señor seguía diciendo, es que a mí... El sol decidió dejarlo a solas con su sentimiento. Ya maduraría, porque pensar que el mundo tiene que ser como tú quieres, pues no es una buena idea. Así que desapareció. Y nuestro amigo se quedó en aquella oscuridad y también se puso a pensar en lo que le había dicho el sol y todo eso, en el descanso de las personas y decidió irse a su casa. Pero antes se dijo, siempre habrá algo que uno puede resolver, siempre habrá algo en lo que uno puede ayudar. Y ahí, mirando el manto oscuro de la noche negra, se le ocurrió esta idea. Levantó un dedo y lo hundió en ese manto y salió un rayo de luz plateado. ¡Ah! Lo hizo otra vez. Otro rayo de luz plateado, lo hizo y muchos rayos de luces plateadas se veían hermosos. Así que se emocionó y metió el puño entero. Hizo un halo de luz redondo como una toronja por donde entró un torrente de luz plateada. ¡Oh, qué bello! Estaba feliz. Hizo una gran fiesta con todos sus amigos. Y desde ese día, cuando él no podía dormir, cuando a alguien le dolía la panza o había tenido un día difícil, abría la ventana y contemplaba la luna y las estrellas. Y eso lo hacía sentirse feliz. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Thank you. te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué le hubieras cambiado tú? ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Cuánto lees? ¿Te gusta? ¿Te parece como a nosotros que leer es sumamente importante? ¡Sí, verdad! ¿Leerás un poco más a partir de ahora? ¿Harás todo el esfuerzo de tomar el hábito de la lectura y encontrar y viajar y conocer a través de los libros tantas cosas maravillosas que te harán muy sabio? Pues encantados entonces, celebremos con música y luego nos vamos a nuestra sección ¿Qué es o quién es? Y así, hoy, ¿qué son las estrellas? La nariz de tu pareja. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Pide pan, no les dan. Pide queso, les dan huesos. Se les atora en el pescuezo y se sientan a llorar en la puerta del zaguán. Ricky, ricky, ricky, ron. Acerrín, acerrán, hacia cierra. Los maderos de San Juan, hacia sierra los maderos de San Juan, riqui, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, riqui, ran. Y se sientan a llorar en la puerta del zaguán. Ricky, ricky, ricky, ran. Acerrín, acerrán, hacia sierra del San Juan. Dale, dale a cortar los maderos de San Juan. Hacia sierra los maderos de San Juan. Ricky, ricky, ricky, ran. Ricky, ricky, ricky, ran. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Usted escucha Ritmo Cuento. en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Las estrellas son esferas que tienen hidrógeno en mucha cantidad, helio en poquita cantidad y un toquecito de carbono, nitrógeno, oxígeno, magnesio, sodio, aluminio, silicio, azufre, potasio, calcio, hierro. ¡Fantástico! ¿Verdad? Quiere decir que son esferas de gases. ¡Sí, señor! Además, si nos fijamos bien, podemos notar la diferencia de color entre ellas. Eso nos habla, según los astrónomos, que son los que saben mucho del cielo, y tú puedes ser astrónomo si quieres, de la temperatura de la estrella. Si es muy caliente, va a ser azul, y si está menos caliente, va a ser rojiza. Extraño, ¿verdad? Pareciera al revés. Asimismo, esas esferas de gas maravillosas brillan gracias a su temperatura, que hace que en su núcleo, es decir, en el centro de la estrella, en el centro mismo, haya más energía porque se fusiona más el hidrógeno y eso la enciende y le da más vida. De todos modos, ocurren cosas interesantes en el cielo y entre las estrellas, como por ejemplo que una estrella grandota tiene mucha luz y que se gasta muy rápido por el combustible que pierde. Y por el contrario, una estrella pequeña que tiene menos luz se gasta mucho menos energía y vive más. Las estrellas son básicamente formadas gracias a nubes interestelares. El polvo y los gases se juntan formando esa especie de nube que muy poco a poco se va calentando por todos esos gases mezclados, hasta que la temperatura es tan alta que desencadena reacciones nucleares, que transforma hidrógeno en helio. En ese momento nace una nueva estrella, que a su alrededor tiene un disco aplanado de los restos de nube del principio. Cuando se ha formado la estrella y se hace adulta, se convierte en un cuerpo que vive millones de años, sí, no como nosotros. Su gran centro se hace luz y calor como nuestro sol. Las estrellas gigantes rojas son unas 100 veces más grandes que el sol. Eso quiere decir que cuando el sol se haga rojo porque ha perdido mucha energía, eso estamos hablando de dentro de unos 5.000 años más o menos, se hará roja y se hará vieja. Hay una estrella curiosa, la estrella enana blanca de helio, carbono y oxígeno. No evoluciona a lo largo de su vida porque no tiene suficiente gas, suficiente energía. Así que solo se hace enana, oscura, sin brillo y es bellísima a su manera. ¿Qué opinan de las estrellas? Fantástico, ¿verdad? ¿Les gustaría ser astronautas? ¿Astrónomos? ¡Sí! Ahora vamos a celebrar con música todo esto que hemos aprendido para ir a nuestra sección de ¿qué? ¿Por qué? Enfócate. ¿Cuál? La sección Enfócate. ¿Por qué a veces las estrellas no se ven o no se ven tantas estrellas en el cielo de nuestras ciudades? Música y adelante. Nos enfocamos en eso hoy. Son las 6, rock. Que tengo preparado, Es un juego divertido y se llama congelado. Cuando diga esa palabra, tú te tienes que parar. Si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento y congelado. Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas tú de lado, y asegúrate tu sitio cuando oigas congelado. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ciertamente, no siempre se ven tantas estrellas en el cielo, sobre todo cuando estamos en las ciudades. ¿Por qué es eso? Por la contaminación del aire, que opaca el cielo, la contaminación de luces, que hay millones, muchas veces innecesarias, que opacan la vista del cielo, y ahora se está estudiando la contaminación visual. ¿Cómo es esa? Bueno, es que nuestro cerebro tiene cierta capacidad de captar datos. Los sentidos son los encargados de transmitir al cerebro toda la información de lo que pasa alrededor: la vista, el oído, el tacto, el gusto. La vista es uno de los más complejos, de los más enredados, de los más hermosos. Y lo que más nos hace darnos cuenta de lo que está pasando alrededor, y por lo tanto nos hace reaccionar. El ojo es una gran máquina compleja de ver. La retina tiene la imagen durante una décima de segundo, como si fuera el cuadro de una peliculita. Por él aprendimos el efecto de los movimientos en el cine y hacemos películas. Pero cuando hay demasiadas imágenes, nos cansamos, nos saturamos y dejamos de ver. Dejamos de percibir ese montón de cosas y solo nos enfocamos en lo que más nos interesa. Ese espacio saturado de imágenes, y si esto es así día tras día, hace que dejemos de ver letreros, publicidades y tantas imágenes. Uno de los resultados cuando hay tantas imágenes alrededor es que perdemos nuestra máxima capacidad de concentración. Por ejemplo, ¿les ha pasado que vayan al mercado y se vean tantas formas, colores, letreros, que se les olvide lo que quieren? Se quedan como colgados, como las computadoras cuando le damos mucha información. Son demasiados objetos y colores. Y ahí es que nuestro cerebro es como si entrara en cortocircuito. Los carteles de las rutas, de las calles, suelen tener muchas características detrás, como curvas, cruces, que no podemos ver. Y a veces hasta ha habido accidentes gracias a tantas publicidades en las carreteras. Tanto color, tanto diseño, tanta luz, tanto movimiento hace que nos desconcentremos. Otra cosa que contamina nuestra vista del espacio son los cables. Tantos cables de electricidad, de teléfono, de televisión, de celulares, hacen que el paisaje no se vea nítido, no se vea claro. El principal ejercicio para tu ojo son los espacios abiertos. Eso lo descansa y lo relaja. Si no podemos mirar el cielo, las estrellas y entrar en ese contacto espiritual, hay que buscar contaminación, menos contaminación a nuestro alrededor. Sí, la contaminación, las torres esas llenas de cables, todo eso afecta a nuestra salud, y no solo a nuestros ojos, y afecta a nuestros ojos y nuestra salud también de todos los animales. No es que nada más nos afecta a los humanos. Nos estresa a todos, nos causa hasta dolores de cabeza, nos distrae, nos rompe la belleza del mundo, del cielo y del planeta. Así que hay que estar atentos. Como no podemos hacer mucho a este respecto cuando somos pequeños, ahorita tenemos el conocimiento para que cuando nos toque, nosotros sepamos qué hacer en el mundo para que haya menos contaminación visual. De todo tipo, pero en este caso estamos hablando de la visual. Hay demasiados avisos publicitarios, informativos, hay demasiados carteles por todas partes, demasiados nuevos edificios que distorsionan los paisajes y tapan la vista. Hay edificios y casas que cuando abres la ventana solo ves las paredes de los vecinos. Hay basuras que afean el paisaje. Necesitamos saber más de todos estos temas para resolver. ¿Serás un científico que resuelva? Así esperamos. Luchemos porque las leyes protejan el espacio que nos pertenece a todos. Menos publicidad. Luchemos porque se gaste menos luz en el planeta, que también es agua, y que los cielos y las estrellas sean cada vez más visibles y luminosos. Celebramos estos conocimientos con música y luego nos vamos de paseo al planetario. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién? Vamos de paseo. De ir al planetario hoy, vamos a hablar del giroscopio o giroscopio, que es una estructura, una cosa grandotota de metal que da muchas vueltas en diferentes sentidos. Es, como te explico, una cosa que simula que no tenemos gravedad. Sencillamente maravilloso. La falta de gravedad se usa en los lugares donde se entrenan a los astronautas, como la NASA, para que ellos aprendan lo que es estar girando en el espacio sin sentir el peso del cuerpo, que puede ser muy divertido, pero también requiere de todos los músculos del cuerpo y requiere de que uno esté allí sabiendo que está de cabeza, de lado, que no va a estar en la postura a la que estamos acostumbrados. Es interesante. A partir de esos experimentos de la NASA, se inventaron un juego llamado giroscopio o giroscopo, que es como si estuviéramos allí en el espacio sin gravedad. Giramos sin control. Utilizamos todo nuestro cuerpo tratando de mantener los músculos y mantenernos a nosotros derechitos. Y el juego sigue hasta que ya no resistimos más la sensación de flotar en el aire, de no tener peso, esa sensación de no estar atados a la gravedad de la Tierra. ¿Se lo imaginaron? Sensacional, ¿verdad? Para jugarlo, eso sí, hay que tener músculos muy fuertes. Sí, y es que los músculos, si hacen un ejercicio adecuado, se hacen potentes, se hacen fuertes y se dice que están en tono. Pero si los ejercitamos demasiado, se hacen demasiado grandes, lo hipertrofiamos y eso nos trae problemas. Como también si dejamos de hacer ejercicio, si no hacemos ejercicio, nuestros músculos se hacen pequeños y débiles. Para ese juego necesitamos vivir saludables, es decir, tener buenos músculos, hay que ejercitarse. Para ser astronautas necesitamos buenísimos músculos, hay que entrenarse. Para todo hay que hacer ejercicio adecuadamente, sin exagerar, para tener un cuerpo maravilloso que nos secunde en todo lo que queremos. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Música para celebrar! Obedece a tu papá. Obedece a Señor. Larga vida te dará. Obedece a tu papá. Vos también, Víctor, ¿eh? Obedece a tu mamá. Y a tu mamá también, ¿eh? Si lo haces, el Señor. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Para celebrar esos paseos. No cuesta mucho pasear por el planeta. Es hermoso. Nuestro país es bellísimo. Cuando lo recorremos, entramos en nuestra alma, en nuestro espíritu. Podemos subir el alma al contacto con esa belleza que hay alrededor de la naturaleza y de nosotros mismos. Y eso es de las mejores cosas que nos pueden pasar en la vida. Vivir elevados en alma, espíritu y corazón. A donde quiera que vayamos, recordemos siempre que ese lugar debe quedar tan o mejor que cuando nosotros llegamos. Que a la gente se la trata con delicadeza y dulzura. Que eso es una de las cosas más importantes de la vida, las relaciones con los demás. ¿Y qué más tenemos que saber antes de irnos a pasear? Que no importa si nosotros estamos con hambre, con sueño, con frío, los demás no tienen por qué sufrir nuestros cambios de ánimo. Resolvemos y los tratamos con gentileza. ¿Listo? Bueno, ¿a dónde vamos a pasear? ¿Cuáles son los planetarios? En la ciudad de Quito está el planetario de la Fundación Mundo Juvenil. Está en el Parque La Carolina. Está el planetario del Instituto Geográfico Militar en la Avenida General Paz y Niño. En Guayaquil, el planetario de la Armada. Aquí, para conseguir la dirección, llamen al 257-7254. Y en Cuenca también hay un planetario que... ¿Dicen ustedes de ver las estrellas estas vacaciones? ¿Este fin de semana o en cualquier oportunidad? ¡Adelante! ¿Cuáles son tus paseos favoritos? ¿Cuáles son los paseos naturales que más amas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los paisajes, los atardeceres, los amaneceres, las estrellas? ¿Estás clarito que el amor y la risa, la belleza nos hace crecer cada día más? Y que tampoco nunca nos falte el arte. ¡Celebramos con música! Y luego nos vamos a nuestra sección de comer. Nuestra amistad para que alegre pues... está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Conservamos los músculos. Si no los estresamos, si no les hacemos demasiado ejercicio o demasiado poco. Eso es verdad. Pero también, ¿saben cómo podemos mantener a nuestros músculos a tono desde la alimentación? Tomando agua suficiente. El cuerpo necesita agua. Todos nuestros órganos necesitan agua y a veces no tomamos suficiente agua. Tomar agua en cantidades suficientes y dejar las azúcares y las golosinas nos hará cambios para nuestros músculos. Con la comida nosotros podemos tener unos músculos maravillosos, comida y ejercicio. Así es, que vayamos por buen camino toda la vida comiendo muchos vegetales, muchas frutas. Mientras crudos, mejor aún, eliminando las azúcares y las harinas de nuestra vida, será que nuestros músculos se hacen más fuertes. Así es, más vegetales y frutas que son excelentes no solo para los músculos, sino para todo el cuerpo. En el cielo o en el mar. escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Nos despedimos de nuestro espacio hoy. Ha sido un gusto, como siempre, compartir un nuevo encuentro de Ritmo Cuentos en nuestra emisora Casa de la Cultura de Ecuador. Un abrazo grande a todos y cada uno de ustedes y nos oímos la próxima semana. Agua, el agua es esencial para vivir. Agua es transparente, pero la puedes ver. Agua es deliciosa para beber. Plantas crecer, agua, desde el cielo el agua ha de caer, agua, océanos, lagos y ríos, agua, el agua es un regalo para ti, agua, el agua es esencial para vivir, agua, es transparente pero la puedes ver, agua, es deliciosa para beber, agua, el agua es refrescante. Océanos, lagos y ríos, agua, el agua es un regalo para ti. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.